Jueves 19 de marzo. Lecciones de la naturaleza. En toda la Biblia se usan imágenes de la naturaleza para enseñar verdades espirituales. También aquí, usando la naturaleza, el proverbio nos enseña lecciones acerca de la humildad. Escucha Proverbios capítulo 30, versos 18 y 19. ¿Qué está diciendo aquí acerca de los límites de la comprensión humana? Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. Agur ve el misterio aún en muchas de las cosas comunes. Las que presenta aquí es una mezcla de misterios muy fascinante. Los primeros dos son de los animales: un águila que silenciosamente se mueve por el aire, y una serpiente que silenciosamente se mueve sobre la tierra. Luego se traslada a dos acciones humanas: un barco en el mar y un hombre con una mujer. Aún hoy, con todo nuestro conocimiento científico, permanecen muchos misterios. Cuán vital es que nunca perdamos nuestro aprecio por la profundidad y la majestad de la vida. Esa actitud ciertamente nos ayudará a mantenernos humildes delante de Dios. Escucha Proverbios capítulo 30, versos 24 al 28. ¿Qué otros misterios de la naturaleza captan la atención del autor y lo llenan de asombro? Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su cara en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. Es interesante notar que los versículos inmediatamente anteriores, Proverbios capítulo 30, versos 20 al 23, tratan con la necedad humana, la arrogancia y el vicio. Luego pasa al mundo animal, señalando criaturas pequeñas y humildes, aun cuando usa las mismas palabras hebreas para sabias, en relación con ellas, que las que usa acerca de los humanos. Proverbios capítulo 3, verso 13, y aún de Dios mismo. Job capítulo 12, verso 13, Salmos 104, 24. Aún hoy, con todos nuestros avances científicos, lo que hacen estas criaturas está más allá de nuestra comprensión total. Cuanto más esas acciones debieron de haber dejado perplejos a los sabios en su tiempo. Y el autor realmente era sabio, porque una de las grandes señales de sabiduría es reconocer cuán poco sabemos, aún acerca de las cosas más comunes. Piensa acerca de algunas de las cosas más sencillas en la naturaleza: la hoja de un árbol, una gota de agua, un animal marino. ¿Cómo podría mantenernos humildes el hecho de que aún estas cosas pequeñas están llenas de misterio?